Esta semana en Boque 13 tenemos canciones, más canciones, videoclips, algunos detalles sueltos por ahí, videojuegos y también los detalles de un acontecimiento muy importante que está en su segunda y última semana en el centro de Lima. Este es el gran contenedor semanal de Boque 13 en su primera edición. Yo soy Gonzalo Rojas y empezamos luego de esta breve introducción. Como les decía, esta es la primera edición de Boque 13, de este compilado semanal. Y estoy en realidad muy contento de iniciar este proyecto que de alguna forma le había estado dando muchas vueltas durante los últimos meses. Tiene un poco de jugar con las nuevas tecnologías, un poco de experimentar con lo que los formatos nos pueden brindar. Entonces les quiero explicar un poco cómo funciona. Porque, por ejemplo, si tú ahorita nos estás escuchando en Spotify, este bloque no contiene el programa completo, sino que es, bueno, solamente un bloque, y luego tienes unas canciones que están insertadas en una lista de reproducción y luego otro bloque más. Esto debido a que quería incluir música de una forma legal. Entonces, como ya permite Spotify hacer una lista de reproducción mezclando temas y podcasts, el programa tiene ese formato, al menos tanto en Spotify como en YouTube, para poder intercalarlo con las canciones que quiero incluir, ¿no? En otra plataforma como Mixcloud sí está como un archivo completo, pero el detalle es que Mixcloud sí permite insertar música de una forma legal, ¿no? Sí hay un reconocimiento al artista, entonces eso me parece muy importante. Y en ningún otro lado se puede encontrar como un archivo completo. Ya por temas de comodidad, pues, ¿no? De repente te conviene escucharlo más en YouTube, en Spotify, en Mixcloud, o de repente en un lector de podcasts donde no vas a tener de repente las canciones ahí disponibles para escucharlas, pero puedes hacer una pausa y luego escucharlo aparte. Y además también incluyo la lista de reproducción o la lista de temas si es que no te importa absolutamente nada de lo que estoy diciendo y solamente quieres escuchar los tracks. Entonces eso es, este es el primer bloque y bueno, eso está arrancando casi con septiembre, que empezó un domingo, ¿no? Domingo primero de septiembre, y que tuvo una resolana, pues, durante el gran feriado largo que se tuvo desde aproximadamente el jueves o viernes, y empieza pues ya a salir este sol un poco que no molesta mucho, ¿no? Pero que sí abrió un poco ese sol que te hace pensar en que o que te hace recordar, mejor dicho, que ya es hora de ir desempolvando las playlists de verano o de primavera con temas un poquito quizá más movidos, ¿no? O que de repente evocan un poco más al sol. Entonces, mientras estaba caminando en feriado, vi que había mucha gente que estaba saliendo en grupos, ¿no? Y me hizo pensar mucho en un video de la canción I Don't Know How to Love de The Drums, que es un tema del segundo disco que tienen, de Portamento, del 2011. Y esta canción no tiene un video oficial, o de repente lo tiene y pasó muy desapercibido, pero tiene un video fan-made, ¿no? Lo hizo Jordan Sudmery, y créeme que el video es cotidiano, ¿no? Muestra acompaña a un grupo de chicos, ¿no? Una manchita, como se le conoce aquí. Y nada, uno los ve divertirse y en realidad es un video que se disfruta mucho, en realidad. No tiene grandes efectos especiales ni nada, de repente que te pueda sorprender, pero creo que sí se hace un espacio, ¿no? En la memoria cuando lo ves concentrado. El clima es muy parecido, o al menos hay partes en las que me hizo acordar mucho a este clima, aún frío, pero con un poquito de sol simpático por ahí. Entonces quería compartir de esta canción y dos canciones más. Una es de Bombay Bicycle Club, que se llama Eat, Sleep, Wake, Nothing But You, que salió la última semana más o menos, y es el regreso de la banda luego de ya cierto tiempo. Y la otra es un tema de Jack River llamado Palo Alto. Esta canción es del 2016, del disco Highway Songs No. 2, que curiosamente es su primer disco, y le hace muy bien. O sea, yo creo que puedes poner esas tres canciones y darte una vuelta a la manzana de repente cuando haya un poquito más de luz en el día, y la vas a pasar muy bien. Entonces, este podría ser como que un una pequeña cajita, una pequeña caja con tres cassettes o con tres o con un disco grabado, y espero que alguna de ellas te guste y también que nos des, como te dije, tu feedback, ¿no? Y que nos recomiendes también qué otras tres canciones o qué otros tracks podrían estar abriendo la próxima edición del container semanal de Buque 13.